Un saludo a todos. Mi nombre, para aquellos que no reconozcáis mi voz o que la escuchéis por primera vez, es José Antonio Laboreo. Soy el monitor de radio en el taller que el Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera tiene en su centro y también el responsable de este programa, Menuda Hora, el espacio de los niños que, por supuesto, está autorizado para todos los públicos. Y antes de comenzar esta temporada, lo primero que quiero hacer en esta típica y extraña temporada que hoy, como os decía, arranca, que hoy comienza, es mandar muchos, pero muchos besos y abrazos. Aunque sean virtuales, aunque sean en la distancia, a través de las ondas, me da igual. Pero a todos esos niños y niñas, y adolescentes, por supuesto, tan valientes. Prácticamente todo este año se están portando de 10. Y eso que el COVID-19 nos las está haciendo pasar canutas. Pero ellos, los chicos y chicas, han aguantado todo. Meses sin jugar con sus amigos, sin pisar la calle, ni los parques, sin celebrar cumpleaños o de aquella manera, dando clases virtuales como han podido, tratando de salvar un curso como el que hace cosa de un mes ha empezado, pues va a seguir siendo muy, pero que muy, muy complicado. Ellos, precisamente, los escolares, los jóvenes, han tenido la culpa de que finalmente, y a pesar de las actuales circunstancias, quien nos habla, José, pues eso, se anime, me anime a hacer este programa por y para ellos. De hecho, los que cariñosamente he llamado como los niños de mi calle, fueron los que desde sus casas, vía WhatsApp, mediante audios, pues me estuvieron ayudando a hacer el programa durante todo, absolutamente todo el confinamiento. No los voy a nombrar porque igual me dejo alguno y no quisiera, pero ellos desde sus casas me ayudaron a grabar chistes, cuentos, presentaciones musicales y muchas más cosas que desde marzo se escucharon aquí en este programa, ya que como todos los centros, como todos los colegios e institutos, en el fatídico mes de marzo a mediados ya sabéis lo que ocurrió, ¿no? Que tuvimos que cerrar los colegios, los institutos y marcharnos a nuestras casas. Y desde allí, desde mi casa precisamente, pues traté de animar a los más pequeños y gracias a ellos pues hicimos este programa. Este curso, si nada se tuerce, vamos a tener 8 escolares que quieren y van a aprender cosas sobre este medio de comunicación y que pronto vais a escuchar sus voces. Aunque adaptar y acondicionar el estudio pues nos ha limitado bastante. Esa es la verdad y lo tengo que reconocer, y de ahí precisamente las dudas de hacer o no hacer esta temporada el programa. Por eso, aprovechando que Menuda Hora es un programa que se escucha en bastantes emisoras, pues desde aquí quiero invitar a esos niños y niñas, estén donde estén, que ahora mismo nos estén escuchando, a que no solo oigan y disfruten del programa, sino que se animen a participar en él de la forma que quieran. No sé, contando chistes, poemas, adivinanzas, que nos hablen de lo que hacen en el cole o cómo se divierten en estos tiempos tan extraños. Lo que vosotros queráis, queridos amigos. Porque este programa, este año, vamos a tener que hacerlo así, entre todos, para salir adelante no solo del COVID, sino de todo este año que seguramente vamos a borrar del calendario enseguida, porque madre mía, lo que nos está haciendo sufrir. Para ello, como os decía, y retomando el tema anterior, muchas emisoras ya han grabado y están emitiendo cuñas explicando cómo participar en el programa. Aunque si ahora mismo tenéis alguna duda o queréis preguntarme directamente a mí algo, pues os digo mi correo electrónico, que está además a vuestra disposición para que participéis, para animaros y para resolver cualquiera de vuestras dudas. Cómo enviarnos los audios, cómo pueden grabar los niños, los chistes, lo que quieran hacer. Todas esas dudas que tengáis podéis contactar conmigo en este correo electrónico. Laboreo Torres, todo en minúscula y junto, laboreotorres@gmail.com. ¿Cuál es el objetivo que me he marcado esta temporada? Pues sencillo, tratar de entretener durante casi una hora a los más peques de la casa y también, si quieren y si se apuntan, a los mayores. Y entre todos, hacer un programa entretenido. Pues nada, creo que ya queda dicho todo lo que quería contar antes de que empiece el programa, antes de que los niños sean los protagonistas, y ya os digo que poco a poco se irán incorporando esas nuevas voces y espero y deseo que las vuestras, sí, las vuestras también sean protagonistas de este programa. Así que ahora sí que sí, ahora queridos oyentes, ahora queridos amigos, damos comienzo a este, que es vuestro programa, Menuda Hora. bienvenidos a esta nueva temporada. Si caen las hojas, las aves se van, el sol ya se esconde, porque será. El aire es más frío, las flores se cierran, bufandas y gorros, ¿por qué será? Mira que el otoño nos tiñe de rojo, la lluvia y el viento nos visitarán. Entonces me abrigo, camino contigo y cogidos del brazo me pongo a cantar. Ya llega el otoño, suavito. El verano, sus días son cortos y yo juego con hojas secas, regalo de un árbol que vive en el parque de mi ciudad. Estás escuchando Menuda Hora, un programa hecho por nosotros, los chicos y chicas del taller de radio escolar. Here's a song that you can act out. Come on, follow me. You put your right foot in, you put your right foot out, you put your right foot in. Un saludo a todos. En estos tiempos en el que poner las noticias significa escuchar durante 30 minutos hablar de enfermedades, vamos a poner un poco de humor al programa. Y sí, nosotros también vamos a hablar de enfermedades, pero de otras diferentes. Las enfermedades más comunes de algunas profesiones. Los electricistas suelen sufrir de alta tensión. Los carniceros padecen de dolor de huesos. Los panaderos sufren del páncreas. La enfermedad más común entre abogados es la pérdida de juicio. Los molineros sufren de dolor de muelas. La policía de tráfico sufre de trastornos circulatorios. Los ingenieros sufren de cálculos. No sabemos si del riñón o de la cabeza. Los músicos sufren de vientos e inflamación de cuerdas. El sepulturero tiene dolor en las fosas nasales. Y por último, el conductor de bus sufre de trastornos pasajeros. ¿Qué mal suena? Me voy a cagar. ¿A que sí? Pues gracias al manual de buena educación que nos hemos encontrado, ya puedes decir lo mismo, pero con otras palabras que suenan bien distinto. Voy a evacuar una duda. Voy a soplar la vela antes de que se me caiga la tarta. Voy a mandar unos troncos al aserradero. Voy a quitarme un peso de encima. Voy a liberar a Willy. Voy a hacer una escultura efímera. Voy a sacar un tren del túnel. Y por último, voy a sacar lo mejor de mí. Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gals, won't you come out tonight and dance by the light of the moon? As I was strolling down the street, down the street, down the street, a pretty little gal I chanced to meet. Oh, she was sweet. All her life, if she would marry me. Buffalo gals, won't you come out tonight? Come out tonight, come out tonight. Buffalo gals, won't you come out tonight and dance by the light of the moon? Dichos y frases populares. A palabras necias, oídos sordos. Es uno de los refranes más populares y conocidos. Aconseja no hacer caso a los insultos o de las ofensas que otros quieran hacernos, porque los necios, los tontos y los fanfarrones siempre están buscando motivos para enfados y peleas, y no vale la pena discutir con estas personas, mejor es dejarlo pasar. Otro refrán advierte, más vale callar que con necios altercar, y aún otro, a palabras necias, oídos de mercader. Porque los mercaderes antiguos no querían discutir sobre sus productos, sino venderlos. Hola, queridos oyentes. Voy a contar algunos chistes, a ver si nos animamos un poco. ¡Vamos allá! El primer chiste. Jaimito le pregunta a su padre, «Papá, si soy bueno, ¿a dónde iré?» «Al cielo, hijo». «¿Y si soy malo?» «Al infierno, hijo». «Entonces, ¿qué tengo que hacer para ir al circo?» Y ahora vamos a por el segundo chiste. La profesora les manda que digan la primera letra del abecedario. Va Juan y dice A. Va María y dice A. Va Jaimito y dice Q. Le dice la profesora que lo sigue intentando. Lo sigue intentando, dice B. Dice prueba otra vez, C. Y al final la profesora se cansa porque no le sale y le tira a Jaimito por la ventana. Jaimito grita ¡ah! Y le dice la profesora, muy bien Jaimito, aprobado. Bueno, aquí termino. Espero que os haya gustado estos dos chistes y adiós. es aquel que se abre con expectación y se cierra con ilusión. Los libros son nuestros tesoros más cercanos. Descúbrelos. Alguien me contó una linda historia acerca de las estrellas. Sí, esas lucecitas traviesas que adornan el cielo con un mágico manto de luz. No se sabe de nadie que lograra contarlas todas. Muchos lo intentaron. Unos se durmieron. ¿Otros? Tras perder la cuenta una y otra vez. Una y otra vez. Una y... desistieron. Y hay quienes se quedaban parados, mirando lo bonitas que son, y simplemente olvidaban lo de la cuenta. Pues bien, me contaron que hace mucho tiempo hubo una persona llamada Job que vivía en un pueblecito muy chiquitín, pero con una playa preciosa. Y tanto le gustaban las estrellas que se pasaba las noches tirado en la arena de la playa, mirando y mirando, sin hacer nada más. Una de esas noches, en la que el cielo estaba especialmente bello, vio cómo una familia se sentaba no muy lejos de él, a admirar también aquel lindo espectáculo. Pero a Job no le gustó nada. Desde aquella noche no dejó de pensar en eso. Quería las estrellas solo para él. No soportaba la idea de tener que compartirlas con nadie. Entonces Job se sentó en una silla y se puso a pensar una solución. Estuvo allí sentado mucho, mucho tiempo. Le creció la barba y seguía allí, sentado. Comenzó a llover. Entonces miró al cielo. Se levantó de la silla y empezó a caminar por las calles del pueblo. La lluvia poco a poco iba parando, y al cruzar una calle se quedó mirando una alcantarilla que tragaba el agua que corría por las calles. Entonces sonrió maliciosamente y corrió a su casa. Rebuscó por aquí y por allá. Cogió una olla grande, un embudo, cuerda y hasta un fuelle. Lo metió todo en una carretilla y se encerró en el garaje. Allí cerró, cortó, atornilló, golpeó, volvió a cortar y así hasta que por fin dio por terminado su extraño invento. Se trataba de un raro artefacto, muy feo y difícil de describir, pero del que Job parecía bastante satisfecho. Así, cargó el aparatejo en la carretilla, una vieja escalera, y silbando, recorrió el camino hacia la playa. Una vez allí, se sentó ceremonioso en la arena. mientras se había hecho de noche y las estrellas ya brillaban allí arriba. Ni corto ni perezoso, bajó su invento y preparó la escalera. Encendió una linterna y, sin pensárselo un momento, se subió en todo lo alto, cargado con su máquina. Hizo girar una manivela y aquella cosa empezó a silbar la misma canción que cantaba Hop camino de la playa. Hop dirigió el embudo de la máquina hacia el cielo y, como por arte de magia, todas las estrellas del cielo se metieron dentro. Aquello no parecía pesar mucho, porque Hop metió sin problema la máquina cargada de estrellas dentro de la carretilla, que se removían en su interior sin poder salir. Hop llevó su tesoro a toda prisa al garaje de su casa y fue metiendo las estrellas a puñaditos en unos tubos de cartón que cerraba con un corcho. Así pasó toda la noche hasta que hubo terminado su tarea. Luego se fue a dormir, cansado, pero orgulloso. Nadie más que él vería las estrellas, o al menos eso creía. Se metió en la cama y se durmió. Como estaba tan cansado, durmió toda la noche y todo el día. Volvió a hacerse de noche y un estruendo tremendo despertó a Hop de su sueño. Salió de casa corriendo y se quedó allí, parado, con la boca abierta, de par en par. Y es que el espectáculo no era para menos. La puerta del garaje de Hop estaba más abierta que la boca de este, y por ella salían disparadas hacia el cielo un montón de estrellas. Todos aquellos tubos de cartón llenos de estrellas bailaban por el suelo hasta que el corcho que los tapaba salía disparado por los aires hacia el cielo, haciendo un ruido tremendo, e iban todas explotando en colores, unas verdes, otras rojas, azules y hasta moradas. Todo el pueblo, en pijama, se encontraba en la casa de Hop, mirando aquel increíble espectáculo, y aplaudían maravillados a cada explosión de color. Cuando todas las estrellas consiguieron llegar de nuevo al cielo, brillaron aún más bellas que nunca. Pero Hop no se rindió y siguió intentándolo una y otra vez. Incluso dicen que hoy en día lo sigue intentando, pero las estrellas siempre acaban escapando de él. Creo que vosotros lo llamáis fuegos artificiales. Bueno, como os decía antes, este es el primer programa de la temporada, pero todavía no hemos casi ni empezado a dar las clases. De hecho, cuando estamos grabando este primer programa, aún no he tenido clases, porque un día tengo los lunes y otro día tengo los jueves, y aún no he tenido clases con otro grupo, así que ni tan siquiera prácticamente los conozco, nada más que de una pequeña reunión que tuvimos para organizar los grupos. Así que la semana que viene empezaremos a escuchar sus voces, aunque tengo algo... Nada, un adelanto, son 30 segunditos de una demo que hicimos para que ellos escucharan por primera vez su voz, pero la presentación la tendremos próximamente, así que os voy a poner eso y luego algo Bueno, que le tengo mucho cariño. Es que durante el confinamiento seguimos haciendo el programa. Lo hicimos además, como os decía al principio, con los chicos y chicas de la calle a través del WhatsApp. Hicimos un cuento muy, muy bonito, que era el cuento El coronavirus. Y además tuvimos la suerte de charlar con su autora. Un cuento que se hizo muy conocido, muy popular, y que ahora lo vamos a recordar. Y yo quisiera que sirviese este cuento de homenaje a todos esos chicos y chicas que siguen ahora, en este caso no desde casa, sino desde el colegio, pues estudiando como pueden, con sus mascarillas, con sus revisiones de temperatura, con todos esos protocolos que a veces son tan complicados, sobre todo para los más pequeños, pero que ellos lo están haciendo súper bien. Así que para todos vosotros, este pequeño cuento. Hola a todos oyentes, yo me llamo Rubén y hoy os voy a contar un poco sobre mí. Yo vivo aquí en Nájera, tengo 11 años, estoy en el Instituto Esteban Manuel de Villegas y he venido aquí por causa de un amigo. Hola, soy el Medi, me gusta mucho el deporte, me gusta mucho el kickboxing, soy campeón de La Rioja. Tengo dos hermanos, una hermana y un hermano, los dos más pequeños que yo. Voy a charlar ahora un rato con María Coco, que sin ser ministra ni doctora, es actualmente una de las personas más buscadas por nosotros, los medios de comunicación. ¿O estoy exagerando? Hola, buenos días, María. Hola, muy buenos días. Pues no estás exagerando. La verdad es que la primera sorprendida soy yo de esas búsquedas. Pues cuéntame, María, ¿cuántas entrevistas llevarás estos últimos días? Y además, no solo medios de comunicación de nuestro país, ¿verdad? Pues la verdad es que unas cuantas, ¿eh? Y yo estoy acostumbrada a estar al otro lado, porque yo también soy periodista. Nos han llamado de medios como Televisión Española y también de radios como Radio Aragón, pasando por Castilla y León, La Rioja. Nos han llamado de un montón de coles que han mandado de tarea la lectura del cuento. Y también nos han llamado de medios de otros países como México, Perú. Pues sí, el cuento está llegando a muchos lugares. Entonces imagino que sorprendida por toda esta repercusión que ha tenido el cuento, coronavirus no es un príncipe ni una princesa. No me refiero ya solo en los medios de comunicación, sino por el número de visitas que lleváis, porque aproximadamente ¿cuánta gente ya ha visto y leído tu cuento? Sorprendida y agradecida, porque al final lo que era una historia un poco de puertas para adentro, para casa, para los míos, amigos, bueno, pues ahora tiene más de 600.000 visitas. Está siendo traducido de forma simultánea y muy generosa por gente de distintos puntos del mundo. De hecho, mira, hoy nos ha llegado en macedonio, está en albanés, está en alemán, en italiano, en francés, en inglés, en polaco. También lo tenemos en otras lenguas cooficiales como catalán, euskera, gallego. La gente, pues, lo ha cogido muy bien y nos iba mandando la traducción de los textos y se ha ido haciendo una cadena solidaria muy muy grande que, ya te digo, pues estamos alcanzando las 600.000 visitas. Ya sé que te habrás cansado de contestar a esta pregunta, pero te la tengo que hacer. ¿Cómo nace tu cuento? Cuéntanos el origen y también, ¿cuándo decides tú que ese cuento no se quede, como decías, en casa, sino que salga de puertas para afuera? Pues realmente los autores de este cuento son mis dos hijos, son Manuel y Tomás. El día que se decretó el estado de alarma, estábamos sentados en el sofá los tres y ellos me hacían las preguntas que se reflejan en el cuento. Mamá, ¿y cómo es el coronavirus? Y mamá, ¿y por qué es tan pequeño? Mamá, ¿y por qué no lo vemos? ¿Y por qué se mueve tan rápido por todo el mundo? ¿Y no vamos a ir al cole? Y aplaudimos, pero si nunca habíamos visto a los vecinos. Entonces, ante una situación así, que una madre que no ha vivido nunca algo de esta magnitud, pues no sabe casi cómo contestar a sus hijos, ¿no? Yo creo que es una crisis sanitaria que nos ha superado a todos, ¿no? Entonces, en el sofá empezamos a hablar cómo era y me di cuenta de que si nos supera a todos, a los más pequeños también. O sea, ellos también son un colectivo un poco vulnerable. Ellos están viviendo algo histórico terrible y lo viven también un poco desde el nerviosismo de sus familias, de que todos estén bien. Entonces, bueno, pues cuando se quedaron dormidos yo me puse a escribir, creo que era el viernes por la noche, y durante el fin de semana lo di una vuelta, y el domingo corregí algunas cosas y el lunes dije, voy a ponerlo bonito para mis niños. Entonces contacté con Sara Ramírez, una ilustradora, y con María Rodríguez Coco, que es una periodista de Salamanca, con las que ya he trabajado otras veces, porque yo ya te he dicho que soy periodista y tengo una agencia de comunicación. Entonces ya habíamos hecho algún proyecto juntas y las dije, chicas, quiero poner esto bonito para mis hijos, para mis sobrinos, y bueno, pues lo publicaré en mis redes, para mi círculo. Y así fue. Hicimos juntas las tres, equipazo online, teletrabajo, WhatsApp y Skype, un cuento en tiempo récord, en 2 o 3 días. Y el jueves lo subí a mis redes sociales y ellas, pues bueno, pues también estaban contentas con el resultado del cuento y lo subieron a las suyas. Y en cuestión de una hora, pues ya tenía 2.000 reproducciones y fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Al día siguiente contactó una profesora italiana con nosotros para mandarnos los textos en italiano. Luego era otra profesora holandesa y bueno, pues la cadena se empezó a hacer grande hasta llegar a lo que es ahora. Sí, porque como tú muy bien dices, a mí me llegó a través de la rama riojana de tu compañera que lo compartió y bueno, me llegó a mí precisamente, pude disfrutar de él. Una pregunta, aparte de leerlo por internet gratuitamente, yo no sé si se puede comprar también físicamente el cuento. Pues de momento no, porque la verdad es que era una opción que nos habíamos planteado, pues hablar con alguien para poder imprimir ejemplares sueltos, hay alguna plataforma digital que te ofrece esto, pero al ser un contenido gratuito nos lo echaron para atrás, ¿no? Era para tener pues todas un recuerdo, para si alguien pues lo quería comprar de forma puntual, y nosotras, bueno, en este caso decidí que prefería mantener la gratuidad y que pudiese llegar en un momento tan complicado para la sociedad a cuantos más hogares mejor, de forma altruista, a quitarlo para poder hacer una edición impresa. Se ha puesto en contacto conmigo una editorial de Jordania que lo quiere traducir al mundo árabe y estaremos analizando la opción de, primero, que sea gratuito y llegue a todo el mundo, pero también el hacer una edición impresa. Y bueno, no descarto, pues a lo mejor pido presupuesto a alguna imprenta. Es cierto que me están llamando de librerías, de colegios, familias, claro, como está el contacto en el cuento, pues me llama mucha gente para solicitarlo, pero bueno, a fecha de hoy la verdad es que como la primera sorprendida soy yo, pues sí que me gustaría tener algún ejemplar en papel. Yo creo que forma parte un poco de la historia de este momento para los niños, ¿no? Y a mí me gustaría guardarlo de recuerdo para los míos, pero a fecha de hoy no, pero te contaremos si llega el caso. Pues eso, espero que me lo contéis. Yo lo que sí te quiero contar es el proyecto que desde aquí voy a realizar con tu cuento. Pues mira, yo trabajo, bueno, llevo muchos años en los medios de comunicación y bueno, llevo también muchos años haciendo talleres de radio con los niños, trabajando con los niños. Entonces, el mes de abril siempre se acerca y nosotros hacíamos siempre un maratón literario, pues con un montón de niños que venían al taller. Y este año, claro, como se han cerrado los institutos, pues uno está en casa encerrado y al leer tu cuento dije, jo, qué pena, porque este cuento sería genial. De hecho, pues hace unos cuantos años contacté con Juan Mayorga e hicimos la adaptación suya de su primera obra infantil, El elefante ha ocupado la catedral, y me dije, jo, qué pena, porque tu cuento es idóneo para que sobre todo los niños pequeños también lo grabasen y trabajasen con él. Y se me ocurrió la idea, por eso te escribí y dije, ahí va, pues estos niños que están, como yo, encerrados en mi calle, todos los días salimos a aplaudir a las 8 y ponemos un poco de música y les animamos, yo pues eso intento que los peques se lo pasen bien, y dije, pues se me ocurrió esa idea, digo, bueno, ya tengo algo para que se entretengan ellos en casa, y precisamente pues eso, cada uno me ha ido grabando un trocito, es más, esto se ha ido haciendo también un poco más grande, incluso las voces que vas a escuchar pues vienen hasta de Suiza, de niños que viven allí. Así que eso es un poquito lo que nosotros vamos a hacer. Yo no sé si sabes ya si alguien ha grabado o ha puesto voz a tu cuento. Pues sí, sí que han puesto voz algunas profesoras y han subido los vídeos a YouTube, lo han a modo de cuentacuentos para sus alumnos y me lo han enviado. Tengo ya como 5 o 6 vídeos, pero estoy deseando escuchar la iniciativa que me estás contando porque además es que me hace una ilusión tremenda. ¿Cuándo podemos escucharla? pues la vamos a estrenar este domingo en el programa semanal que se llama Menuda Hora, en el que normalmente lo hacen los niños. Yo suelo estar callado, son ellos los que presentan, pero claro, como está, con estas circunstancias me toca a mí. Además, se escucha en La Rioja, que es donde yo vivo, en Cadena Ser Aro. Y luego también tengo la suerte de que ese programa se distribuye por toda España, alrededor de unas 50 emisoras de toda España y algunos también países de Latinoamérica suelen emitir semanalmente ese programa. Así que también a través de las ondas vamos a tener la suerte de poder difundir ese maravilloso cuento que has hecho. Ya para ir terminando, porque con dos niños tendrás muchas cosas que hacer y no quiero molestarte más, una preguntita, ¿sigues contando otros cuentos a tus hijos? No, yo lo digo por si te animas a escribir también otro cuento como este. Pues te voy a confesar una cosa, aunque creo que me va a escuchar mucha gente, ¿eh? Pero sí, siempre que ocurre algo importante, yo escribo a mis hijos. Lo que es cierto es que nunca había visto la luz hasta ahora, así que esperemos que lo que haya que contar de cara al futuro sea todo bonito. Desde luego, eso esperamos todos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias además por el regalo que nos has hecho a papás, a niños. Y como precisamente ahora mismo nos estarán escuchando esos padres y esos niños, me gustaría que cerraras tú este ratito de charla que hemos tenido dirigiéndote a ellos. Y desde aquí, desde La Rioja, un abrazo muy muy fuerte para ti, para toda tu familia y por supuesto, a cuidarse y a quedarse en casa. Un beso. Pues muchísimas gracias a ti, José Antonio. La verdad es que me ha hecho muchísima ilusión compartir este rato juntos y a vosotros niños que nos estéis escuchando desde muchas partes de España y también desde Latinoamérica, deciros una cosita. No es malo quedarse en casa estos días, todo lo contrario. Porque la verdad es que tenemos un montón de cuentos y un montón de libros que son ventanas a viajes, a aventuras, a otras familias y tenemos la oportunidad de compartirlo con las nuestras. Así que ya sabéis que como coronavirus se mueve muy, muy, muy, muy, muy rápido por todo el mundo, es el momento de quedarnos en casa, protegernos y proteger a todas las familias. Os mandamos un beso muy, muy, muy, muy fuerte desde mi ciudad. Una ciudad muy pequeñita con un acueducto precioso que se llama Segovia. En un lejano bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No, no, no me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No, no. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder Menuda Hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. No es ni un príncipe ni una princesa. Un cuento de María Coco Hernando. Autora de este cuento, María Coco Hernando. Ilustración y diseño, Sara Ramírez Sáez. Corrección, María Rodríguez Coco. A Manu y Tommy, a Elisa y Julia, porque a veces no es fácil explicar estas cosas, porque los cuentos son la mejor ventana a la que asomarnos y viajar, porque no todo sale como queremos, porque juntos superamos cualquier cosa, porque cada día en casa es una oportunidad más para seguir aprendiendo de vosotros. Hoy no hay cole. Estas semanas son muy distintas. Desde hace unos días, los mayores hablan de algo llamado coronavirus. Cuando los oigo, pienso en un príncipe o en una princesa. Coronavirus, es muy, muy chiquitito. Su castillo está lleno de amigos. Seguro que tampoco va al cole. ¿Podemos verlo con un microscopio? Papá limpia nervioso la casa y mamá no deja de trabajar con el ordenador. Habla con médicos y tiene cara de cansada. Quizá se esté poniendo mala. Llamamos a los abuelos y les pedimos que no salgan de casa. Debe hacer mucho frío, aunque en la calle luce el sol. Pienso en cómo será coronavirus. ¿Será rockero o tendrá trajes pomposos? A mi familia le gusta la música, así que prefiero que sea rockero. ¿Dónde vivirá para moverse tan rápido? Mamá dice que quizá nos conozcamos algún día. Pasamos los días en casa, jugamos mucho con papá y mamá, hacemos ejercicio con la consola, pintamos y recortamos, nos reímos todo el rato. Nunca habíamos pasado tanto tiempo sin salir a la calle, con lo que me gusta. Pero ahora abrimos las ventanas y hablamos con los vecinos de enfrente. Ellos tampoco salen. Aplaudimos juntos por la noche. Lo hacemos por la gente que trabaja para que estemos mejor. Todo es distinto. También nos lavamos mucho las manos y nos duchamos sin prisa. Limpiamos la casa y ayudamos a cocinar. Hacemos cosas nuevas. Hoy me ha empezado a doler la garganta y tengo un poco de fiebre. No vamos a ir al médico. Papá y mamá dicen que el coronavirus ha llegado, pero yo sigo sin verlo. Sí que debe ser pequeño. Voy a buscarlo con una lupa. Cuando estornudo me dan dos puntos. Si me tapo la boca con el interior del codo. Si me lavo las manos mucho y entre los dedos gano uno más. ¡El premio es merendar chocolate! Los abuelitos también tienen tos, tampoco salen de casa y cada día llaman al médico por teléfono. Nosotros hacemos videoconferencias y nos contamos chistes. ¡Es divertido! Vamos a tardar en volver al cole. Por las mañanas hacemos los deberes que nos dicen los profesores y por las tardes jugamos. Ya estamos más acostumbrados, ya me siento mejor. Ya lo han encontrado. En las noticias dicen que una mujer lo ha visto con su microscopio. ¡Qué suerte ha tenido! Sabía que se podía. Va a hacer una vacuna para que todos nos pongamos buenos. He hecho un dibujo del coronavirus. Os lo presento. Ahora que nos conocemos, vamos a aprender a vivir juntos. Si todos hacemos caso y nos quedamos en casa, muy pronto volveremos al cole con nuestros amigos. Tenemos el superpoder de protegernos. Lavarse las manos es divertido. Vamos a hacer un reto. Piensa en tu canción favorita y cántala entera, mientras te frotas bien las manos con jabón. No te toques la boca, la nariz y los ojos. Si lo haces, tendrás un punto menos para la supermerienda. Cuando tosas o estornudes, tápate con la parte interna del codo. ¿Qué otras cosas hacías antes con él? Piensa en tres. ¿A qué es difícil? Si tienes miedo, habla con papá y mamá. Ellos te entenderán y te explicarán qué está pasando. Es normal que te sientas asustado. todo el día en casa y podemos hacer mil cosas. Es momento de ayudar con la limpieza, aprender o atarnos los cordones, descubrir cuál es nuestra pizza favorita. Si te duele la cabeza o la garganta, avisa a mamá y papá. Siempre te van a cuidar. Y si te aburres, asómate a los cuentos. Coge un libro y lee. Son el portal a otros mundos. Todo irá bien. Tenemos que marchar ya. Pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Pues amigos y amigas, hoy me despido yo de todos vosotros porque todavía no tenemos casi voces, todavía no han preparado prácticamente nada, pero bueno, el próximo programa ya vais a empezar a conocer a las nuevas voces del taller de radio y también tenemos alguna que otra colaboración que vamos a poder escuchar. Así que a pasar una estupenda semana y dentro de 7 días volvemos aquí con más cosas para niños y niñas en Menuda Hora, el programa de los niños, autorizado para todos los públicos. Besos. Si no voy a cantar, si me tiras de la lengua, no voy a parar de hablar. No me comas la cabeza con tus cuentos y manías. A mi edad no estoy pa' historias, ni pa' tanta tontería. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Ya sé lo que hay que hacer y tengo que obedecer. Sé que si no te hago caso, un castigo va a caer. Pero tú, para empezar, buen ejemplo me has de dar. Y si quieres que me calle, vas a dejar de fumar. No me des más la paliza con que vivo muy deprisa. Que ahora quiero disfrutar y mañana Dios dirá. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!